Cuando en 1927 el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear dejaba inauguradas las transmisiones de LOS Broadcasting Municipal, convertía a la ciudad de Buenos Aires en la primera urbe en contar con una emisora de estas características. Esta fue la única, en ese momento, totalmente destinada a la difusión de la cultura general, la música, el arte en todas sus formas y a informar a los contribuyentes porteños sobre sus obligaciones impositivas. Hasta ese momento, la tarea de difundir las transmisiones desde el Teatro Colón habían sido la responsabilidad de LOX Radio Cultura de Palermo y también, en algunas oportunidades, por LR9 Radio Fénix, que se encargaba de brindar información sobre las fechas de pago de los impuestos municipales. Esta semana, en Historias de Radio, vamos a charlar sobre la historia de la primera emisora del mundo que perteneció a un gobierno municipal, pero que además fue una estación de radio que marcó récords mundiales con sus transmisiones en vivo desde el Teatro Colón, que hoy son consideradas históricas. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Los primeros estudios de aquella broadcasting municipal estaban ubicados en los sótanos del Teatro Colón y muy pronto alcanzó una gran popularidad entre los radioescuchas porteños y un gran prestigio a nivel internacional por la calidad de sus programas. Pronto se convirtió en la emisora municipal que transmitió la mayor cantidad de conciertos en directo de orquestas sinfónicas de fama mundial, superando a su colega la WNIC de Nueva York, lo que marcó entonces un récord mundial. Su planta transmisora se encontraba en terrenos municipales en el barrio de Núñez, sobre el límite norte de la ciudad, y la potencia de su transmisor, que originalmente operó en la frecuencia de 1052 kilociclos en la banda de 285 metros, llegaba a los 5 kilovatios. En 1929, el prefijo LOS, asignado originalmente por el Ministerio de Marina, es cambiado por el de LS1, por la Dirección de Correos y Telégrafos. La emisora había sido creada por una ordenanza municipal con fecha del 1 de septiembre de 1925, por la iniciativa del concejal Domingo Cuadri, aunque la idea original fue de Regina Pacini de Alvear, esposa del presidente, quien además era cantante lírica. No! las transmisiones realizadas hasta ese momento ya habían captado el interés de la audiencia por la radiotelefonía, que alcanzaron su más alto grado en ese mismo año, e hicieron comprender la necesidad de instalar una emisora que realizara la transmisión de los espectáculos líricos del Teatro Colón. Transmitido directamente desde la sala del Teatro Colón de Buenos Aires y en la función a total beneficio de la ayuda social María Eva Duarte de Perón, el último acto de la ópera de Verdi, La Traviata, que ha sido cantada esta noche con el siguiente reparto: Violeta Valéry, Rina Gigli; Flora Bergois, María de Benedictis; Anita Nelly Rubén; Alfredo Germo, Benjamín Gigli; Jorge Germont, su padre, Renato Chedari; Gastón Visconde de Letonia, Álvaro Magnini; Barón Dufol, Héctor Barbieri; Marqués Domini, Carlos Feller; Doctor Gronville, Joaquín Alcín; y su mayordomo, Fernando Traverso, bajo la dirección de Ferruccio Canuccio; director del coro, Rafael Terrañolo. Transmitió la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. LS1 Radio Municipal. Transmite la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires. Interrumpimos la transmisión desde el Teatro Colón de Buenos Aires para conectar con el Cabildo. Por estas razones, el proyecto de ordenanza fue fácilmente aprobado, designándose a la Dirección de Alumbrado Público para hacerse cargo de la dirección, organización y puesta en funcionamiento de la estación radial. Hoy podemos conocer con detalle de qué manera fue inaugurada esta emisora, ya histórica para la ciudad de Buenos Aires. La broadcasting municipal estaba dividida en dos secciones. Una de ellas era la llamada Control, que estaba ubicada en el Teatro Colón, y la otra es la estación transmisora instalada en el barrio de Núñez. Las dependencias instaladas en el Teatro Colón comprendían una sala de control y otra de audiciones. En la primera se encontraba el amplificador de micrófonos y el control individual de estos. Para la transmisión se disponía generalmente de tres micrófonos, dos de ellos colocados sobre el escenario, cerca de las candilejas, y un tercero suspendido de la bóveda, a una altura de 12 metros del piso del teatro. La suspensión estaba hecha por medio de tres alambres de acero muy delgados que servían a su vez como conductores. Generalmente se empleaba solo este micrófono, ya que su ubicación especial permitía recoger en mejor forma tanto la orquesta como la voz de los cantantes. Los micrófonos colocados sobre el escenario se empleaban en los pasajes muy débiles del canto o para los coros internos, y como cada uno de los tres micrófonos tenían circuitos de control independientes, era posible conectarlos sin que los radioescuchas se diesen cuenta. O en caso de estar conectados, era posible variar la intensidad de las corrientes de cada micrófono por medio de un juego de potenciómetros. Vecina al cuarto de control y separada por un tabique, en el cual se encontraba una ventana con doble vidrio para que el operador pudiese observar todo lo que ocurría en él, se encontraba el estudio principal. Este era de muy grandes dimensiones y estaba decorado con cortinas y gruesas alfombras para evitar el eco tan perjudicial en las transmisiones. Desde allí, el locutor leía el argumento de la obra que se iba a interpretar, así como el reparto, utilizando un micrófono especial. Sobre la misma mesa se hallaba una caja de control por medio de la cual el speaker podía conectar cualquier micrófono de la emisora, ya sea el propio como los tres del escenario y otros dos que también se usaban para transmitir desde la sala. El Teatro Colón estaba unido a la planta transmisora por medio de tres líneas telefónicas directas. La estación transmisora ocupaba un edificio de grandes proporciones que contaba con un gran salón donde se encontraba el transmisor, la sala de motores y generadores, el taller, depósito y refrigeración, cuarto de control, oficina y dependencias para el personal. El equipo transmisor contaba de 6 cuerpos y la energía eléctrica para su funcionamiento era alternada trifásica de 220 voltios y el consumo horario era de 28 kilovatios. La antena del tipo T era sostenida por 2 torres de hierro galvanizado de 50 metros de altura, colocadas a una distancia de 100 metros una de otra. Las bases de estas torres habían requerido una construcción especial, pues el terreno, por estar próxima al Río de la Plata, no era lo suficientemente resistente como para soportar ese peso sin colocar riendas. Cada torre estaba montada sobre una losa de cemento armado de 10 por 10 metros a una profundidad de 3 metros. La Broadcasting Municipal tenía como misión principal la realización de las transmisiones de los espectáculos líricos, coreográficos y de concierto que se realizaban en el Teatro Colón. Pero además, y aprovechando las comodidades de su gran estudio, se habían realizado varias transmisiones con artistas que fueron organizadas por la Comisión Municipal de Festejos Populares, la Sociedad Nacional de Música, la Radio Extensión Cultural del Museo Social Argentino, The English Speaking Radio Club, las conferencias de la Dirección Sanitaria, la Caja Nacional de Ahorro Postal y la Sociedad Nacional de Luminicultura. Hora 17:05 minutos. LS1 Municipal, la radio de Buenos Aires, por su canal de amplitud modulada en 710 kHz. Diariamente, a las 14 horas, se transmitía el boletín municipal y con fecha 7 de julio de 1927, el Consejo Deliberante dispuso que se realizaran también, por intermedio de la Broadcasting Municipal, la transmisión de las sesiones del Consejo, las presentaciones de la banda municipal y las conferencias de interés general. Durante los años de gobierno peronista y debido a manifestaciones realizadas dentro de su programación, la emisora municipal fue intervenida por el Estado y su señal ocupada por Radio del Estado, situación que perduró durante algunos meses. Se ha difundido directamente desde la sala del Teatro Colón de Buenos Aires el rapto del Serrallo, ópera cómica en 3 actos y 4 cuadros de Stefani, música de Mozart, que ha sido interpretado con el siguiente reparto: Selim Baja, Otto Erhardt, Constanza, Linda Hoffman, Blonda, Olga Chelarín, Belmonte, Walter Ludwig, Pedrillo, Eugenio Valori, Osmin, Robert Biden, Jim Miller, Mauricio Kujipaski. Director de orquesta, Karen Bell. Director del coro, Julio Boni. Ha transmitido una guerrera, Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, en 700.000 kilociclos, con LR1 en 6.062, su estación de la corte. Según afirman, la primera transmisión llegó a ser escuchada en Sudáfrica. Esta fue realizada el 23 de mayo de 1927 y se emitió en esa oportunidad la ópera Rigoletto de Verdi, en la que Totti Del Monti, Miguel Fleta, Carlo Galeffi y Luisa Bertana actuaron bajo la dirección de Gino Marinuzzi, contando con la locución de un pionero en la materia, Adolfo Sauce. Luego de la inauguración llegaron cartas de felicitación desde Uruguay, Chile y Brasil. Con el tiempo, la emisora siguió en pleno crecimiento y las voces del radioteatro inundaron el dial. Milagros de la Vega, Roberto Escalada, Luis Medina Castro, Perla Santalla, Tincho Zavala, Claudio García Satur, Luis Abeil, Arnaldo Andrés, José María Langlé, Hilda Bernard y Elena Tacisto, entre otros, pasaron por sus micrófonos. Desde Buenos Aires, la ciudad que ganó la gente, AM710, Radio Municipal. La radio de la ciudad. Hoy en la ciudad. Buenos Aires, el país y el mundo. Miércoles 11 de junio, es la hora 23, la temperatura 13 grados, 2 décimos, 91% la humedad, cielo despejado en la capital federal. Evaluará mañana el gobierno la situación social en Santa Fe y Entre Ríos. Los gobernadores de esas provincias, Jorge Obeid y Jorge Busti. En 1934, los diarios publicaban que en la Broadcasting Municipal venía destacando su actuación la cancionista Nini Marshall, cuyo nombre iba adquiriendo un sólido prestigio. También probaron sus micrófonos Eddie Kay y su Alabama Jazz Band, Raúl Sánchez Reynoso, la Santa Paula Serenaders, Blackie, Juan Carlos Torri, Enrique Santos Discépolo, Atahualpa Yupanqui, Aníbal Troilo, Enrique Villegas, Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Roberto Grela y Domingo Cura. Durante la época de oro de la radio, esta ya competía con la televisión y las principales emisoras porteñas habían rediseñado sus programas. Radio Municipal terminó cobijando a la bohemia porteña. Ricardo Constantino, responsable artístico, se daba el lujo de poner a Antonio Porquia a leer sus voces y a Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato como charlistas. Marcos Mustoc dio allí sus primeros pasos como locutor y también estuvieron Eduardo Mallea, Victoria y Silvino Campo, Olga Orozco, Ricardo Molinari, Carlos Mastronardi, Alberto Aguirre, Roberto Aulés, Ángel Batisteza, Pablo Neruda, Julio Cortázar y Gabriela Mistal, entre muchos otros. La radio transmitía desde los sótanos del Teatro Colón, aunque se pasaron recitales desde el Teatro Coliseo, el Auditorio Belgrano, el Teatro General San Martín, la Plaza de la República y el Teatro Presidente Alvear. LS1 Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en su frecuencia de 710 kHz. Desde el Colón se mudaron en 1970 al Centro Cultural San Martín, donde aún hoy se encuentra, pasando a transmitir en los 710 kilociclos de la onda media. La FM nació 3 años después, también con una programación clásica, pero con el tiempo viró exclusivamente hacia el tango. El 91,9 MHz transmite la estación de frecuencia modulada estereofónica de LS1 Municipal, la radio de Buenos Aires. Municipal, toda una radio para entender. Durante los años 80, mucho material considerado invaluable desapareció. Decenas de artistas grabados en vivo ya no están en sus archivos. El decreto 411 de Carlos Saúl Menem del 8 de mayo de 1997 asignó al gobierno de la ciudad la nueva frecuencia de 1110 kilociclos con una potencia de 25 kilovatios en su servicio diurno y de 5 kilovatios en el nocturno. De 1998 cambiamos de frecuencia, nos vamos a la 1110, pero eso no es todo. Nos estamos actualizando técnicamente, que hoy es fundamental para una radio. Una importante renovación de equipos que nos llevará unos meses, pero que nuestra audiencia valorará. La radio que eligió la gente nos exige difundir mejores contenidos con óptimo sonido y llegada. La licencia de la frecuencia en 710 kilociclos quedó entonces en manos de Daniel Haddad, tras una polémica adjudicación. Su nueva posición y baja potencia le hizo perder oyentes cuando el gobierno de la ciudad pasaba a manos autónomas. Radio Municipal comenzó esta nueva etapa el 1 de enero de 1998. Con la llegada de Juan Alberto Badía, a fines de 1999, la radio cambió de imagen y refrescó la grilla de la onda media y la 2x4 en la FM 92.7. Municipal se convirtió luego en Radio de la Ciudad. Desde su frecuencia, AM 1110, Radio de la Ciudad, la radio que ganó la gente. Hasta aquí la historia de esta semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Campodini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campodini. Todos los derechos reservados.